Estamos próximos ya a la fiesta de la ascensión de Cristo al cielo, la separación física de Jesús de los suyos, esta distancia que el Señor resucitado pone entre Él y los discípulos y entre nosotros. Ninguno de nosotros lo tiene sentado en la mesa de luz a Jesús. En el mejor de los casos tiene una estampita, pero no es Jesús. Y por eso es que este texto que acabamos de escuchar de despedida de Jesús, que hoy dice, yo me voy, muchachos, yo me voy, educa, enseña, ayuda a los discípulos a poder aprender a ser ellos, estar solos, pero con un vínculo diferente ahora con el Señor que ya no va a estar. Y me parece que es una buena ocasión para, bueno, charlar sobre nuestros sentimientos de soledades y abandonos y cómo poder vivir nuestra condición de cristianos. Poder vivir solos, como los discípulos tuvieron que aprender a hacerlo sin Jesús, significa nada más y nada menos que llegar a ser adulto. El adulto es el que puede estar solo. El adulto es el que vive la soledad de la propia subjetividad, es decir, la soledad de tener que ser él mismo, sin que nadie pueda reemplazarlo en la misión de ser él como hombre, padre, mujer, madre, etcétera, cura, yo. Ella no puede suplirte como padre, ella no puede ser mamá y papá de tus hijos. Hay lugares que son irreemplazables, el lugar de la propia persona. Tengo que ser yo. A la hora de serlo, estoy solo en esa tarea, en esa misión, en algún sentido, en este que estoy explicando, nadie puede reemplazarme. Pero la mejor soledad es aquella donde yo puedo ser yo acompañado por alguien. La soledad sana es entonces poder estar solo en la presencia de alguien, poder ser uno con otros que me ayuden, no que suplan ser yo mismo. Y en este proceso que va desde cuando somos chiquitos y vivimos una familia, en una familia con más o menos compañía, contención, presencia, los chicos van sintiéndose cada vez, en el mejor de los casos, si fueron muy acompañados y contenidos, van sintiéndose más seguros de sí mismos. Después se reemplaza la familia por el grupo, los chicos, los jóvenes, se sacan la familia encima como un buzo viejo y que te aprieta, que te das como ¡tra! Te sacas la familia encima y te pegas a un grupo para poder ser vos. Necesitas ir, digamos, con el grupo, con la manada, digamos. ¿Y cuánto cuesta a un joven desprenderse del grupo y pensar por sí mismo, decidir por sí mismo? No por ser contreras y ir en contra del grupo, pero tampoco pegarse, digamos, en la masificación de lo que el grupo decida, sino tener personalidad para decir, yo opino distinto, yo voy a hacer algo diferente. Bueno, todavía a los jóvenes les cuesta eso, porque lo importante es el grupo, que les da consolidación a su propia persona, y en algún momento, cuando uno sí se va convirtiendo más en adulto, necesita soltar el grupo y tomar a una mujer, a un hombre, a uno, porque para poder ser yo ya no necesito a toda la familia, a todo el grupo, necesito fundamentalmente a un tú para este yo, a un tú que me ayude a ser yo mismo. Entonces el proceso significará poder ser solo con vos, ser solo con alguien y con muchos alguienes también, pero poder ser yo mismo. Jesús ayuda a los discípulos a que ahora tienen que ser ellos mismos sin Él, sin la presencia al lado de papá y mamá, quiero decir, de Jesús. Y les dice entonces, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar el Paráclito. Paráclito es el Espíritu Santo, lo sabemos, pero ¿por qué ponen Paráclito? Porque no hay una sola palabra española que describa ni aproximadamente lo que significa Paracletos en griego. Paracletos es aquel que Dios nos envía para que esté siempre con nosotros, apoyándonos para poder ser nosotros, sobre todo en los momentos de dificultad y adversidad, y cumplir nuestro cometido. Todo eso es el Paráclito. O sea, es alguien que no te reemplaza, pero que es tu ayuda imprescindible para que vos puedas cumplir tu misión. Y Jesús les promete el Paráclito, el Espíritu Santo, que estará siempre con ustedes. Tres veces repite, estará siempre con ustedes. Paráclito es sinónimo de presencia con. Él está en mí. Y por eso Jesús termina esta charla con los discípulos diciéndoles, en aquel momento, en aquel día, cuando reciban el Paráclito, comprenderán que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí y que yo estoy en ustedes. Están todos acompañados. El Hijo por el Padre con el Hijo dentro y nosotros con la presencia del Hijo en nosotros. Es la presencia que permite solo un vínculo, que es el amor. Y por eso, habitados por el amor, los discípulos podrán enfrentar, poner la carita, digamos, al mundo y hablar y predicar y nada, recibir algún que otro bife y ser mártires, como de hecho lo fueron. Ya no va a estar Jesús hablando, predicando, curando o comiéndose los garrones, digamos, van a ser ellos, porque ellos ya tienen la presencia de Jesús dentro de ellos. Y por eso entonces, volviendo ahora así a nuestra vida, la cercanía de Pentecostés nos habla de lo siguiente, nos habla de que la vida cristiana no es sentirlo a Jesús. Sentirlo se puede sentir un abrazo de una amiga, de un amigo, de tu mujer, de tu esposo, de quien te ama, de tu nieta, de tu nieto. Sentir de diversa manera, ¿no? Con más pasión, con más ternura, con más erotismo, con más alegría. Pero sentir se siente algo que tiene que ver con un vínculo amoroso físico, y la presencia de Dios está en otro registro diferente, pero no menos real, en realidad es más real, una presencia más íntima, más profunda, en el corazón. Y todos nosotros entonces estamos habitados en nuestro corazón por esa presencia sutil y silenciosa que necesitamos poder aprender a escuchar, a percibir espiritualmente, apagando muchos de los ruidos que nos habitan, para darnos cuenta que ahí, en ese silencio interior, Él está, no estamos solos. Lo cierto es que nuestro corazón, además de alojar al Espíritu, la presencia amorosa de Jesús, alojó muchas experiencias. Estamos habitados por un montón de experiencias, muchas de ellas positivas, porque si fuimos muy acompañados y apoyados por nuestros padres de chiquitos, esa presencia de nuestros viejos ya quedó internalizada bien en nosotros. Pero también puede ser que estemos habitados por ausencias, por abandonos, por desprecios, por un trato distante y frío y a la vez exigente y culpabilizante. Y entonces tenemos que reconocer que a la hora de vivir, no siempre vivimos, salimos a vivir desde el amor, sino muchas veces desde el deber ser, o desde la culpa, o desde el temor, o desde los principios, o desde las obligaciones. El corazón de un hombre o una mujer es como la caja negra de los aviones, ¿no? Ahora que se están cayendo lamentablemente de los aviones y buscan la caja negra famosa, que lleva el registro, la memoria de todo el vuelo y sobre todo del momento de la debacle. El corazón lleva el registro de nuestro vuelo por la vida, de nuestra trayectoria vital, y sobre todo quedan grabados los momentos de debacle, los momentos más duros y difíciles que han marcado negativamente nuestra vida y que nos impiden entonces abrirnos a la presencia cercana de Dios. No es que Dios no esté cerca, es que mi corazón está herido, inseguro, temeroso, y entonces no puedo percibir a alguien que amorosamente está dentro mío. Si no aprendí a conjugar, digamos, la gramática del afecto, del amor, de la comunicación, ¿desde qué lugar voy a sentir y a comprender a aquel que me habita amándome? La Iglesia le resultó muy fácil durante siglos educar a las personas para que amen desde un lugar distinto al amor, desde la exigencia, desde la culpa, desde el manejo, digamos, de la conciencia, desde la manipulación entonces. Y entonces uno puede hacer cosas muy buenas, pero mal, porque hacer el bien desde la culpa, hacer el bien para cumplir obligaciones, hacer el bien por ser fiel a los principios, pero hacer el bien no por amor, la verdad que muy bien, por lo menos muy cristiano, no es. Jamás vamos a encontrar en Jesús una palabra que nos agreda, que nos culpe, que nos condene, sino únicamente una palabra de amor, porque dice Jesús, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. El único modo de salir a amar es desde una experiencia de amor. Y entonces ahí somos nosotros, en nuestra cajita negra, en nuestro corazón, habitados por experiencias de amor, ojalá todos, pero también por experiencias de desamor o de un mal amor, que sería un manejo. Y por eso entonces necesitamos que el Espíritu Santo venga a nosotros, ese amor de Dios, para sanar esos lugares abandónicos de nuestro corazón, esos lugares rayados, digamos, heridos de nuestro corazón, y salir a amar solamente desde la alegría y la libertad la espontaneidad, diríamos, de comunicar a otros lo que yo mismo percibo y recibo de Dios. El Espíritu entonces viene a nosotros de muchas maneras, pero el amor se hace presente en la vida de alguien siempre en una trama de relaciones. El amor, yo no puedo ir a conseguirlo en un dispenser tipo Coca-Cola, pongo una moneda y me llevo el amor. El Espíritu Santo tampoco. Y sin embargo hay gente que viene a comulgar o viene a recibir los sacramentos como si los sacramentos fueran frascos donde está envasado la gracia de Dios. No hay modo de recibir el amor individualísticamente, aislado de los vínculos. Y por eso la experiencia del amor, recibir el Espíritu, se da en una trama de vinculaciones familiares y comunitarias como esta, donde hay interacción, donde hay diálogo, donde hay peleas y reconciliaciones, donde aprendo a comprender, donde aprendo a escuchar, donde aprendo a servir. Sin estar vinculado no puedo hacer la experiencia del Espíritu. Por eso Jesús no envía su Espíritu individualmente a hombres y mujeres solos, sino envía únicamente su Espíritu a una comunidad. A la comunidad, porque esos hombres y mujeres durante varios años aprendieron con Jesús a entenderse, a comprenderse, a no bardearse, a no agredirse, a reconciliarse, a pedir perdón y todo lo demás. Es en esa experiencia, en la trama de esas vinculaciones, de donde el Espíritu Santo ingresará y los hará sentir más capaces ahora, sin Jesús, de vivir con Jesús dentro y poner la cara. Bueno, ojalá entonces que podamos todos nosotros ser habitados por nuestros amores, que cuando salgas a enfrentar la vida, suponete profesional, laboral, y sí, sobre todo si viene para atrás, digamos, si viene adversa, habitado por el amor de tu mujer, por el amor de tus hijos, y que de eso te dé seguridad para enfrentar la vida. O vos como mujer, que tenés que enfrentar la vida en lo que te a vos te toque también, que puedas hacerlo habitado por el amor de tu marido. Y los jóvenes, no sobreprotegidos, sino protegidos, con la presencia interna de Dios, no externa, no ahogar a los chicos que les impide crecer. Y si tienen que equivocarse y llorar y sufrir y enfrentar la vida, que la tengan que hacer acompañados desde adentro, con ese respaldo más interior que exterior, que supe los compromisos que un chico joven puede, a lo mejor ya está en condiciones de asumirlos. Todos necesitamos justamente esa compañía interior. Y a través de esa dinámica de acompañamientos, el Espíritu Santo también va entrando en nosotros. Y cuando vengamos aquí a celebrar los sacramentos, que son experiencias de la comunidad, no envases donde queda encapsulada la gracia para que yo individuo la reciba, sino experiencias que yo como persona pueda hacer en la comunidad, entonces sí, nos sentiremos que Dios realmente está en nosotros. Aquello de Jesús, aquel día comprenderán que yo estoy en el Padre está en mí, y eso, ese amor tan increíble, está en ustedes, yo estoy en ustedes. Vivir significará entonces ser uno en la presencia de alguien, ese alguien interior que nos habita, que es Dios, ese alguien que quiere también hacerse presente en mi vida a través de otros alguienes, que son los compañeros de ruta que tenemos en la familia, sobre todo en la comunidad. Bueno, pedamos al Señor que nos ayude a sentir un poquito más espiritualmente, pero sentirlo cerca nuestro.